Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia de este Enredando las Mañanas, un nuevo jueves aquí desde Radio Roja, primero de julio hoy, iniciando este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mariano, el arbolito lo saluda, Juan Martín, tras los vidrios de la operación, buen día. Buen día, tras los vidrios fríos de la operación, digamos, así sería, porque está fresca la cosa hoy en la mañana, una mañana soleada. Muy bonita, sí, con un cielo diáfano, pero con mucho frío y mucho viento. Hay mucho viento. Mucho viento aquí en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a ver qué nos depara julio con esto del frío, el viento. Ya me estás hablando del tiempo, apenas arrancamos No, pero es verdad, un chiflido. Es el primer tema que uno se le sale, ¿viste? El tema del tiempo es el famoso tiempo, el tema para romper el hielo, ¿viste? Así como... Así que bueno, disfrutando el solcito que calienta cada tanto acá en la provincia de Córdoba, arrancamos con todo este informativo, producción colaborativa de... Bueno, contanos, Juan. Bueno, acá está... ¿Quiénes conformamos este jueves en el Enredando las Mañanas? Este gran equipo que se ha conformado para los días jueves, ¿eh? Sí, los días jueves estamos el Zumbido de Neuquén, sí, las compañeras y compañeros del Zumbido de Neuquén, a los que le mandamos un fuerte abrazo, las compañeras y los compañeros de Radioactiva, de Ingeniero Maswich, sí, está la compañera Steffi de Anred Rosario, junto con los compañeros también de la Che Guevara, de la Radio Che Guevara también de Rosario, que nos acompañan, y las compañeras y los compañeros de Zumba La Turba, sí, de la radio comunitaria de la RNMA y de Córdoba Capital, sí, que también nos acompaña en la producción, y bueno, nosotros que estamos aquí desde Radio Roja haciendo esta pequeña parte, que es la parte de la locución, para llevarles las noticias frescas a los oyentes. Humildes servidores de la comunicación popular, diríamos. Bueno, arrancamos con todo entonces. Noticias breves de este Enredando las Mañanas de este jueves primero de julio. Nacionales, nos vamos a Río Negro, la LOF... Cayunao continúa con la recuperación territorial en el Bolsón y denuncia amedrentamiento de Copetel y la policía. La comunidad LOF Cayunao, que lleva adelante una recuperación territorial desde el sábado 26 de junio en un sitio sagrado donde hay un cementerio mapuche y en el cual la Cooperativa de Obra y Servicios Públicos, Copetel, instaló un proyecto de forestación, anunció que continúa con la recuperación. Además, informó que el lunes 28, personal de la cooperativa, junto a tres móviles de la policía de Río Negro, se hicieron presentes en el lugar y llevaron algunas de sus pertenencias que habían dejado fuera de la tranquera en el camino vecinal. También denunciaron que un sujeto que no lograron identificar se mostró violento. Por el hecho, se mostraron en alerta. Queremos hacer responsable de cualquier acto malicioso que nos pueda llegar a suceder al señor Juan Carlos Martínez, actual presidente de la cooperativa, quien se ha expresado públicamente con comentarios racistas hacia el pueblo mapuche. Además, informaron que se encuentran bien y con mucho nehuén, fuerza, y agradecieron a los medios de comunicación alternativos por la difusión. Así lo informaron en un comunicado público este lunes 28 de junio, desde el territorio de Arroyo Las Minas, Arroyo La Horqueta y Alto Río Chubut, informamos con respecto a la recuperación del territorio despojado por Coopetel, que en el día de la fecha vino gente de la Cooperativa de Obra y Servicios Públicos, Coopetel, acompañado por tres móviles de la policía de Río Negro, se llevaron las cosas que habíamos dejado fuera de la tranquera en el camino vecinal. Ley de etiquetados. Si los diputados la demoran y el gobierno amaga con dejarla de lado. El proyecto de promoción de la alimentación saludable espera aprobación desde hace 7 meses en la Cámara de Diputados. La norma incluye una serie de medidas que apuntan a disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles, principal causa de muerte en Argentina. Organizaciones sociales y académicos denuncian que el lobby empresario, con complicidad de los legisladores, se está imponiendo por sobre la salud de los argentinos. El gobierno, con una simple resolución, puede licuar la propuesta legislativa. En Argentina mueren 687 personas por día por enfermedades no transmisibles. Estimamos que desde la aprobación del proyecto en el Senado fallecieron 156.636 personas por estas causas. La cita se replicó en las redes sociales de las organizaciones sociales de nutrición, salud y alimentación, que desde noviembre pasado, cuando el Senado dio media sanción por amplia mayoría la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, exigen que la Cámara de Diputados sancione la ley. El proyecto tiene al etiquetado frontal como emblema y herramienta de más inmediato alcance para mejorar los hábitos alimenticios y reducir la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, que causan el 80% de las muertes en Argentina. Pero también contempla una serie de políticas públicas mucho más amplias que alcanzan a los entornos escolares y la publicidad engañosa de diseño comestibles que no son alimentos. El proyecto de ley lleva 7 meses sin conseguir dictamen en la Cámara de Diputados y en agosto comenzará la campaña electoral que paralizará las actividades legislativas. La última reunión plenaria de las comisiones de legislación general, presidida por Cecilia Moró, del Frente de Todos, de Acción Social y Salud Pública por Pablo Shedlin, del FDT, de Defensa del Consumidor, Diego Mestre, Juntos por el Cambio, y de Industria, Alejandro García, de Juntos por el Cambio, fue el 26 de abril. La Comisión de Legislación General, que preside la plenaria, aún no tiene en agenda volver a convocar a una nueva y última reunión para dar dictamen. Así las cosas. Seguimos, nos vamos. Rápida respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Francisca Herrera Cusi. El organismo internacional respondió a la solicitud de la Comisión por la Memoria, que en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó una medida cautelar urgente. Francisca es una mujer indígena, migrante del Estado Plurinacional de Bolivia, que puede perder el vínculo con sus hijos. Fue separada compulsivamente de sus 4 niños en 2018 sin que la justicia argentina tuviera en cuenta su contexto de pobreza y violencia de género. A Francisca Herrera Cusi la separaron de sus hijos e hijas en 2018 por decisión del Tribunal de Familia 1 de Comodoro Rivadavia a cargo de la doctora Daría María Marta Nieto. Ahora se encuentran en proceso de adoptabilidad, a pesar de que ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para volver a verlos y revincularse con ellos. En su carácter de mecanismo local de prevención contra la tortura, la Comisión por la Memoria presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar por encontrar que en este caso el Estado y la justicia argentina están vulnerando los derechos de la mujer indígena y de los niños y niñas a partir de una intervención discriminatoria, patriarcal y clasista. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió enviando al Estado argentino una solicitud de información en relación a la situación de Francisca que debe cumplir en un plazo de 15 días. El organismo internacional se encuentra evaluando el posible otorgamiento de las medidas cautelares y también pidió a la Comisión por la Memoria la ampliación de algunos datos. Orgullo LGTBI, Germán Cano alzó una bandera de la diversidad sexogenérica para festejar su gol. El delantero argentino del Vasco da Gama, Germán Cano, celebró su gol en el marco del Día del Orgullo LGTB, levantando la bandera del arco iris. Sí, en el mes del orgullo, varios capitanes de equipos de fútbol llevaron sus brazaletes con los respectivos colores. El ex atacante de Lanús, Chacarita y Colón de Santa Fe, Germán Cano, convirtió un gol a los 18 minutos del segundo tiempo contra el Brusque por la Serie B de Brasil. Durante el festejo se dirigió hacia uno de los extremos del campo de juego y levantó el banderín del córner especialmente preparado con la tonalidad multicolor al conmemorarse ayer el Día Internacional del Orgullo LGTBI. El mundo del deporte no es un espacio que acepta los cambios con facilidad y ligereza. El deporte es un reflejo de la sociedad que lo rodea y por tanto reproduce sus estereotipos y prácticas, sus valores y prejuicios, explicó el Club Vasco da Gama mediante un manifiesto publicado en sus redes sociales. Prohíben el cultivo de salmones en el canal de Beagle. En un precedente histórico, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime la ley que prohíbe la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en las aguas marinas y de lagos de la provincia. La salmonicultura genera una cantidad considerable de residuos orgánicos e inorgánicos que se acumulan en los sedimentos marinos, provocando un impacto ambiental considerable. Es un gran triunfo de la ciudadanía y de las organizaciones civiles y ambientales que se opusieron a la salmonicultura en el canal de Beagle desde que se dieron a conocer los planes, sostuvo Estefanía González, vocera de la campaña de Océanos de Greenpeace. La legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime la ley que prohíbe la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en las aguas marinas y de lagos de la provincia. Bien, pasamos al plano internacional. Causa... Perdón. ¿Te tocaba a vos? Me tocaba a mí. Bueno, no tenemos. Por favor. Estoy con ganas de... No, porque si no, no te toca la última, que es la que te tiene que tocar. Ah, lo tenés preparado. Claro, por supuesto. Ah, ya entiendo. Vamos, Juan, vamos. Vamos con las noticias internacionales. Sí, causa Berta Cáceres, fase final en el juicio contra David Castillo. Hoy se realizó la audiencia de conclusiones en el juicio contra David Castillo, procesado como coautor intelectual de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Luego de la evaluación de más de 70 pruebas y de 48 días de ausencia, audiencia de juicio oral y público, comienza la recta final hacia el veredicto. La responsabilidad del imputado David Castillo como coautor ha sido demostrada por los patrones de comunicación mediante llamadas y mensajes con el condenado Douglas Bustillo, así como por el contenido de los mensajes de WhatsApp de sus propias comunicaciones con la estructura criminal DESA de la familia Atala Sabla y el patrón de corrupción y criminalidad seguido por el imputado desde el año 2009. Luego de la evaluación de más de 70 pruebas y de 48 días de audiencia, sí, se realizó la audiencia de conclusiones sobre la culpabilidad de David Castillo, procesado como coautor intelectual de Berta Cáceres. Mediante un comunicado, el Consejo Civil de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, como decíamos, explicó la culpabilidad del imputado Roberto David Castillo Mejía en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de Berta Cáceres se ha establecido indubitablemente con la evacuación de más de 70 pruebas, luego de 48 días de audiencia de juicio oral y público. Su responsabilidad como coautor ha sido demostrada por los patrones, como decíamos, mencionados, ¿sí? Y los mensajes que se cruzó con Douglas Bustillo, así como por el contenido de los mensajes de WhatsApp, ¿sí? De sus propias comunicaciones con esta estructura criminal, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir estando informando sobre el avance de esta causa. Segunda noticia internacional, nos vamos a Colombia. Derriban un monumento de Colón en Barranquilla. Vamos todavía. Impresionante. El lunes por la tarde, un grupo de manifestantes derribó un monumento a Cristóbal Colón en la ciudad de Barranquilla. Acompañados de huipalas y al grito de Colón, asesino, pasearon la cabeza de la escultura por las calles. Los jóvenes argumentaron que lo hicieron como un acto simbólico de resistencia. Seguimos con la misma resistencia al nivel nacional. Los jóvenes volvimos a salir a las calles para que cesen las masacres y para que el gobierno se siente a dialogar con nosotros, señaló Junior Villarreal, estudiante de la Universidad del Atlántico. Derribar monumentos para descolonizar la memoria ha sido una acción desarrollada en varios países en donde el descontento popular se vuelve a las calles para protestar. Esta acción se realizó en Chile, en Bolivia y ahora en Colombia. Un grupo de jóvenes se convocó el lunes por la tarde en las afueras del estadio Romelio Martínez, en la ciudad de Barranquilla, para derribar una estatua del conquistador Cristóbal Colón. Argumentaron que lo hicieron como un acto simbólico de resistencia. El pueblo nos recuerda las luchas a las que nos debemos y todos estos símbolos de barbarie y genocidio caerán como un acto de limpieza y sanación de nuestros territorios, como lo han hecho saber el pueblo Misak, expresaron los manifestantes. Bien, Bueno, nos vamos a Chile. Sí, la comunidad científica le exige al gobierno de Chile que aplique una tercera dosis de refuerzo. La Asociación Chilena de Inmunología recomienda comprar vacunas que tengan más efectividad que las desarrolladas por el laboratorio chino Sinovac a la hora de evitar contagios. Mientras el gobierno de Chile apuesta por el desconfinamiento gradual del país aferrado a una exitosa campaña de vacunación, profesionales de la salud advierten que es necesaria una tercera dosis de refuerzo. Los dos primeros casos confirmados de la variante Delta en el país encendieron las alarmas de la Asociación Chilena de Inmunología, que recomienda comprar vacunas que tengan más efectividad a la hora de evitar contagios como Pfizer, AstraZeneca y Moderna, en lugar de priorizar la del laboratorio chino Sinovac. Otro estudio científico coincide en la urgencia de una tercera dosis, ya que la protección contra la infección y las enfermedades graves en mayores de 70 años vacunados se habría perdido. Las vacunas funcionan y protegen del ingreso del virus, pero su carácter es transitorio. Hoy el número de adultos mayores en la UCI, o sea, Unidad de Cuidados Intensivos de Chile, es el máximo de toda la pandemia. Ahora presento la última. Bueno, muy bien. Cerramos este bloque de noticias breves nacionales e internacionales. Nos queda la última noticia internacional y ahora entiendo, Juan, por qué me la dejaste para mí. Hemos vuelto a hablar los jueves del impresentable Jair Bolsonaro. Así es. En este caso, el VacunaGate. Nueva denuncia de coimas contra el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Funcionarios del Ministerio de Salud habrían puesto como condición para realizar la operación el pago de $1 de coima por cada vacuna. Bueno, cuando la pandemia se convierte en un negocio sucio, en menos de una semana fueron presentadas dos denuncias de corrupción que golpearon a Jair Bolsonaro, ambas vinculadas a los contratos mañosos para la compra de vacunas contra el coronavirus. La última acusación del VacunaGate fue publicada este miércoles en el diario Folha de San Pablo. Allí, Luis Paulo Dominguetti, de la empresa Davati Medical Supply, declaró que durante una cena ocurrida el 25 de febrero pasado en Brasilia, a pocas cuadras del Palacio de la Presidencia, el Plan Alto, se negoció la venta al gobierno de 400 millones de dosis de vacunas británicas AstraZeneca. Funcionarios del Ministerio de Salud habrían puesto como condición para realizar la operación el pago de $1 de coima por cada vacuna. Con ese adicional, el precio de cada dosis de AstraZeneca saltó de $3.15 a $4.15, según la visión del empresario. La acusación tuvo un efecto inmediato. Pocas horas después de conocida la noticia, Bolsonaro determinó la salida del principal implicado en el caso, el director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Díaz, alguien a quien conoce desde hace años. Bueno. Impecable este primer panorama informativo. Cerramos con, como decía, con el impresentable Bolsonaro. Ya lo tengo como un adjetivo cuando natural. Cuando uno piensa que no hay más miseria humana, avanza un poquito más. Es así. Esto es Enredando las Mañanas. Estamos acá en Radio Roja desde la provincia de Córdoba. Nos vamos a un temita musical y seguimos con todo. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate.